día cualquiera, cargado de neblina, por un camino largo tú me verás partir. Mi cuerpo enfermo irá tras la colina hasta encontrar alivio en mi tenaz sufrir. Hasta encontrar alivio en mi tenaz sufrir. Iré de noche, sin luna y sin estrella, con la soga en el cuello, que recibí de ti. Un sauce viejo conservará mis huellas, y tú en este mundo ya no sabrás de mí. En este mundo ya no sabrás de mí. Ya nadie se conduele de este caminante. Yo soy cual aberrante que muere de dolor, y a nadie ya le importa mi vida agonizante, ni a ti que un día fuiste aquel primer amor, ni a ti que un día fuiste aquel primer amor. Iré de noche, sin luna y sin estrella, con la soga en el cuello que recibí de ti. Un sauce viejo conservará mis huellas, y tú en este mundo ya no sabrás de mí. Y tú en este mundo ya no sabrás de